pena, Mauricio, yo no sé. Te juro que no entiendo, Vicky. ¿Cómo pudo callárselo? Hacer como si no pasara nada. Mauricio, tenés que entenderla. Ella no quiere involucrarte. Vos tenés tus proyectos. Ay, tu vida, estás con tanto entusiasmo ahora. Pero esto también es parte de mi vida, Vicky. Y aunque no quiera, estoy involucrado. Tengo derecho a saber que voy a tener un hijo. ¿No te parece? Claro que me parece, Mauricio. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Hacer de cuenta que no sé absolutamente nada. Pero Mauricio, Amanda está muy sola y necesita tu apoyo. Si está sola es porque quiere Vicky. Si ella no me lo dice, yo no pienso darme por enterado. Mauricio, si querés, yo puedo hablar con ella. Al fin y al cabo, todo esto es culpa mía. ¿Que me haya enterado? Pues no, sí. Vicky. Toda la culpa es de Amanda. Si ella me lo hubiera dicho, Vicky. Vicky, por favor, no le digas nada. Amanda tiene que confiar en mí. Pero si ella sabe que vos ya lo sabes, a lo mejor... No, Vicky, de verdad. Prométeme que no le vas a decir nada. Prométemelo. Nada le dijo Amanda a Mauricio durante toda la semana. Y a veces, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se calla. ¿Aló? Natalie, qué dicha que te encuentro. ¿Cómo le va, papá? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. Papi, Andrés no está. No, yo llamé para hablar con vos, para saber cómo estabas. Hace días que no nos vemos. ¿Sabes, Nati? A veces tengo la sensación de que somos como dos desconocidos. Y no me gusta. Yo quisiera que vos me tuvieras confianza. La confianza hay que ganársela, papá. Y usted, la verdad es sí, que... Sí, yo sé. Yo sé que yo tampoco he confiado en vos como debería. Pero las cosas pueden cambiar. Y necesito que me ayudes. No, ni piense que voy a hablar con mamá para que... Tu mamá no tiene nada que ver en esto, Natalie. ¿Y entonces? Es algo entre nosotros. Esta noche, tu hermano va a venir a dormir al apartamento y yo quisiera que vos también. ¿Esta noche? No tenés que ir, si no querés. No sé, papá. No creo que pueda, la verdad. Es que yo para esta noche tenía planes. A las 6 sale el avión, así que en media hora tengo que llevar a mi papá al aeropuerto. ¿Y cómo está? No sé, Nati. Ha estado toda la semana como loco. Dice una cosa y hace otra. Hizo y deshizo las maletas como 20 veces. A lo mejor le da cosa dejar a Amanda por tanto tiempo. Sí, está rarísimo. Pasó casi toda la semana en la cabaña. ¿En la cabaña? Sí, se fue el lunes temprano y volvió ayer en la noche. Ay, qué raro. Y cuando le saqué el tema de la casa, se enojó un montón. Uy, yo no me imagino a tu papá enojado. No es que se enoje seguido, pero cuando se enoja, se enoja. No se le puede ni hablar. Mi papá, en cambio, está irreconocible. ¿Sabes una cosa? Hoy en la mañana me llamó para vernos. Y, bueno, imagínate. Me dijo que quería que yo fuera el próximo fin de semana al apartamento de él. No, de estuvimos verdad, escogiendo y al fin se compró un equipo de sonido chivísimo. Y dijo que cuando pueda va a comprarme también otro Nintendo para que lo tenga en su casa. Qué dicha, mi amor. ¿Y a dónde vas a ver a tu papá? Ay, mamá, voy a irme en bus y el apartamento es aquí nomás. Y además dijo papi que en la de menos Nati también va. Natalie, ¿estás seguro? Yo no sé, mami. ¿A usted le molesta que vaya a dormir allá? No, Andrés, ¿cómo se te ocurre? Miguel es tu papá y tanto vos como él tienen derecho a estar juntos, a quererse. Hola. Mauricio. Qué dicha. Necesitaba hablar contigo. ¿En serio? Qué bueno. ¿Y quieres un café? Está bien. Mauricio, he estado pensando y debo ser honesta contigo. Es mejor dejar las cosas como están. ¿Cómo? Tú te vas a Guatemala y un año es mucho tiempo. Y no estoy segura de la relación. No puedo esperarte. Amanda, pero... Creo que es lo mejor para los dos. Y ya lo decidí. Ah, qué bien. Entonces, si lo decidiste, obviamente no puedo hacer nada. Amanda. Entonces... Ya, ya está decidido. Me voy entonces. Si algún día me necesitas, Amanda, vos sabes que puedes contar conmigo. Papá, papá, ya llegaron las pizzas. No sé cómo escuchaste el timbre con este bullón. ¿Quiere que le baje? No. Natalie. Hola, pa. Pasa, hija, pasa. No sabes lo feliz que me hace que hayas venido. Mauricio, ¿qué te pasa? ¿Tenés una cara? Ay, nada, Daniel. Estoy mal. Mauricio, entonces, ¿por qué te vas? No entiendo a las mujeres. Me parece que esa frase era mía.